Yo pesos ley, usted. Yo estaba, cuando se filmó El Zorro, si vos prestás atención, yo era camarógrafo. Yo era el que le daba de morfar al caballo del Zorro. Pensé que estaba con la remera de Independiente, que como era en blanco y negro no se notaba. Yo te voy a decir una cosa, que es lo que Amelia me produce en mi corazón. ¿Qué le produce? Bueno, una cierta taquicardia. Esperá que me olvidé los dientes en el vaso. Ahora va, sí. Exactamente, los domingos por la tarde la recuerdo porque no escucho su voz. Y hoy estoy totalmente desamparado por las cosas que ustedes me dicen, que Amelia no ha llegado a la radio. No le ha pasado nada, hijo. No le ha pasado nada. No se preocupe, no le ha pasado nada. Simplemente... ¿Cuál es el nombre del don? Le dimos un fraco. Sí, ¿cuál es el nombre, su gracia? El nombre es Jacinto. Jacinto. Jacinto. Soy foguista, fui foguista del primer ferrocarril en Argentina. De la porteña. Exactamente. Mira, hijo, no me hagas recordar, porque aquellos viajes... que se llamaban matrimonio, porque más de algunos eran homosexuales. Oiga, ¿pero cómo va a decir eso? Extraña cuando te agachabas a buscar el carbón. ¡No! Sí, había muchos hinchas de otros cuadros que no quiero mencionar. Algunos ya están finados, hijo, pero han pasado cosas muy extrañas. ¡Qué tremendo! A veces se retrasa el tren, no es que solamente anda mal la máquina, a veces se están dando muy bien. ¡Ah, demasiado bien! Y claro, los chicos se entretienen y se olvidan de salir a horario. Viejos tiempos del ferrocarril. De ahí viene de darle pala y pasa. Claro, se me salieron los dientes de vuelta. Escuchame, visto jugar a Martínez cuando nació. Mira, Martínez, yo te voy a decir el día que nació. ¿Qué día nació Martínez? De agosto a las 13:05 con un viento norte de 33 mil grados sur. Tira todos los datos, ese viejo, no sé qué tiene. No es tan grande. 48. Es la verdad. El tipo ese me hace acordar y parece que vino Jesús y él ya estaba. No, tranquilo, no tengo tanto. Jesús. Escúcheme, Jacinto, ¿qué partido fue el primero? Alguno que se acuerde que haya ido a la cancha, alguno, bueno, cualquiera. Yo te voy a recordar. Cualquiera, ¿eh? Yo no quiero mentirte, pero tengo unas imágenes cerradas, no justamente de un partido de Independiente oficial, allá por 1859. Nah, está chamuzando. ¿Hola? Sí. Sí, no, en 1919, perdón. Y después ya en el 30 y pico con la cancha de Independiente, por supuesto. Desastre, también tengo algunas imágenes que me han quedado, ¿no es cierto? ¿De Antonio o de Oscar? No, de Oscar. Y yo te voy a decir otra cosa, vos que sabes todo, Martínez. Vos tenés una computadora al lado tuyo. Algo tenés. Vos te tocas algo y de algún lado sacás las respuestas. Pero no, bueno, tiene una... Siempre digo que sí algunas cosas, las que no sé no las invento. Yo te quiero felicitar, ¿cómo era el nombre? Martínez. Daniel, te quiero felicitar por la actuación que tenés en la audición. Bueno, muchas gracias, le agradezco. No me quiero imaginar que andes tocando a media por debajo de la... No, espere, por abajo no. Sabiondo y degenerado. Escúcheme, Martínez está haciendo la tramitación oficial. Ojo con lo que va a decir. Sí, está hablando, ya tuvieron una cita, fueron a comer, a Cloclo, no, después a Mau Mau, una salida moderna, tuvieron a Bamboche, a alguno de esos. Sí, a Tropitango. Sí, Tropitango, y después dicen que hubo saguaneo. Sí, en el Marabú. A mí me llegó la información acá, que aparentemente habían rumbeado para el Ostola Tango Club. Sí, ahí fuimos. Ahí está, Glostora. 155, hijo, si habré ido ahí a levantar. Y yo creo que a media la conozco de allí. Seguro. Ah, puede ser. Bueno, claramente. Chicos, no les chao, quiero Jacinto. Molestar. Yo ahora me tengo que ir a dormir para soñar con mi glorioso Independiente. Bueno, saludos, Jacinto. Por momentos son pesadillas. Un beso grande a ustedes y les vuelvo a decir lo que les dijo mi sobrino. Gracias por hacer la radio que hacen. Abrazo. Que Dios los bendiga. Chao, Jacinto. A vos. Bueno, bien. Yo por un momento lástima que no vino Amelia. Sí, lástima que no vino, pero bueno, puede hablar mañana. Yo, tranquilamente. Por un momento pensé que nuestros oyentes eran especiales, pero son suyos también. Sí, creo que estamos compartiendo audiencia. Estamos compartiendo audiencia, sin duda. Sí, una promiscuidad radial, se podría llamar. ¿Cuál va a ser el dilema de hoy? El dilema. ¿Puedo adelantar? Dilema, ¿hago una pregunta de internet en la radio? Porque yo tendría problemas para. ¿Vos sí lo tenés? Ah, perfecto. Ya sí, sí, lo voy a adelantar. Sí, no se han quejado los oyentes vía Twitter, así que eso significa. No, entonces no, entonces puede ser mi telefonino. El dilema del día de hoy, para que lo busco, a ver si lo tengo. No, en WhatsApp no está, está en mail. Ya va, vamos. Sí, búsquelo. Este radio, ¿qué tenemos aparte del dilema de todas las noches? Y hoy volvió Vero, que va a hablar de cocina, y volvió Manuela, que va a hablar ¿otra de. Otra vez hablando de cocina. Sí, sí, sí, Vero sí, sí, claro. Sí, es no, pero como estuvo. Pero, claro, claro, claro. El dilema del día de hoy es, ¿qué preferís? ¿Estar obligado a todos los días leer el diario completo, incluida todas las secciones, palabra por palabra? Opción A. Sí. U opción B, limpiar y barrer toda la cuadra de tu casa con una manguera y una escoba todos los días. A. Bueno, Martínez, obviamente. Sí. Ahora cuando te leas los clasificados, ya, dijiste. ¿Toda la cuadra de casa hay que baldear? Toda la cuadra de casa con manguera y escoba. Son todos periodistas, por supuesto, y van a elegir en teoría diario. Pero yo creo que es mejor baldear. Eso lo resolvés en media hora como mucho y el otro tenés tres horitas tranqui, tres horas y media. Barro y baldeo toda la vereda. Sí, y aparte tenés tenés la opción del día de lluvia que no laburás. No, creo que hay que hacerlo igual. No, tampoco. ¿Vas a baldear si está lloviendo? ¿Baldear sobre qué? Es por un dilema. ¿Para qué te vas a leer todo el diario también? Escuchame. No. Ese es por la opción. No, pero el dilema no. En el diario. No, pero hay tres días en el año. No, le pido por favor no me levante la mano. Ni hay el tono tres de vos. Días en el año. No. Que vos no lees el diario porque no salen. Entonces ahí zafás. Ahí zafás. Los días de lluvia también zafás igual. Tiene que baldear. No, perdón. Grupo, por favor. ¿Incluye clasificado? ¿Letra por letra? Todo, letra por letra. Y además no aclara acá qué diario. Porque una cosa es leerte un página 12. Que por ejemplo el lunes te vienen dos páginas. O así, viene. Así. Y otra cosa no. Creo que ¿cuál es el más ancho? Perfil creo que es enorme. Perfil siempre es enorme. Pero sale dos veces por semana. Perfil ya sale dos veces. ¿Cómo fracasa? Te Fontevecchia. Ya se tiene empresa que la funde. El full es un genio. Expediente del domingo te lo encargo. Clarín, ¿qué va a hacer? Clarín. Expediente del domingo te lo encargo. Puedes estar 7 horas tranquilamente leyendo todo. Bueno, todo. El domingo tenés más. O sea, los lunes tenés menos. Definitivamente baldeo. Sí, estamos en día web. Podríamos elegir una nación. Martínez. Porque si no es demasiado. Martínez. Leo. ¿En tu vida baldeaste la vereda? Algunas veces lo hice. Mentira. No es mentira. Y tengo testigos. Mentira, Martín. Mentira. La única vez que saliste con un balde a la puerta de tu casa fue para jugar al carnaval cuando tenías 9 años, 10, nada más. También lo hice. La primera vez que lo hice tenía 6, así que... ¿Jugabas al carnaval? Por supuesto. ¿Usted era hombre de festejar el carnaval también, Simonetti? Yo me acuerdo, mire... Muy bueno el chiste. Y novedoso. No tan bueno como novedoso. Tengo un micrófono. Sí, igual se escucha. No, yo sí me acuerdo de haber festejado carnaval. Me acuerdo de haber ido, por ejemplo, yo vivía sobre la 9 de julio. En la calle. ¿Sobre la 9 de julio? ¿O sobre Cerrito? Sobre Carlos Pellegrini. Sobre Pellegrini. Carlos Pellegrini, 833. Esa era la casa de. Carlos Pellegrini sí, y. Entre Córdoba Paraguay. Y Paraguay. Claro. Ahí, eso es. La primera casa donde viví con mis viejos era ahí. Y pasaba el corso por ahí también. Pero a ver, fui a ver, me acuerdo una vez, la Diablada de Oruro, que era cerca del Ministerio de Obras Públicas de ahí. Y después, otra vez que yo tenía muchos piojos, vieron que cuando sos pendejo, sí, claro. Tenía mucho piojo, así, y me acuerdo haber bajado en toalla porque me estaba haciendo el tratamiento con los pusidis. Yo diciendo, ¡ah, no! ¡Estoy con la toalla! Y me llevó así, sí. Y a pasar. Pero no era de tirar bombitas. Sí, sí, también. Me acuerdo una vez, después en Viamonte y Paraná, pasaba el 29 por la puerta y yo le tiraba a los colectivos, esa era la gracia. Y claro. Uno le emboqué adentro de la ventanilla. Sí, tuve como 3 horas escondido. Un quilombo, el colectivo detenido, tocando portero. Sí. Domingo de carnaval, partido en la boca era tremendo. Partido en la boca, domingo de carnaval, eso era toda una cosa con doble sentido. Tremendo. No sé lo que es. ¡Oh, carnaval! Hay partido en la boca, ¿no? Así que no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Bombita va, bombita viene, ¿eh? Ah, y no solo de agua. Y no de agua, sí, claro. Antes se ponían cosas en las bombitas como aceites o grasa. Sí, amarillo era, pero no era aceite. Sí, bueno, también. Ah, lógico. La bombita de pis. La bombita pillada. Sí. Ah, bueno, me gusta bueno. Porque él te lleva hasta el borde de que vos digas la guarangada. Y él no la dice no nunca. Sé, usted debería usar guantes blancos, Martínez, para así nomás. Aunque incluso el remera de manga corta, pero guantes blancos, así como... Jamás usé guantes. ¿Jamás usó guantes? Guantes para eso no. Y ahí se siente que su superpoder no eclosiona, ¿no? Usa guantes de como, ¡ah! Hace cortocircuito, se explota. Dice, ¡ay, no puedo hacerlo! ¡Ah! ¡Tiro todo! ¡Ah! Bueno, nos quedamos escuchándolos, por favor. Con el dilema. Arranqué pensando en leer y me voy baldeando. Sí, definitivamente. Definitivamente. Me gusta, hermosa frase. Bueno, gente, nos despedimos. Mañana nos reencontramos a partir de las 23. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Aires, República Argentina. Transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. Un saludo para Ivana Sherman, eso es lo primero que voy a decir. Un saludo, un beso enorme para Ivana Sherman. ¿Cómo te queremos, Ivanita, en este programa en general? Todos. Incluso aquellos que no te conocen. ¿Todas la conocen a Ivana Sherman? Sí, sí, sí. Persona adorable y hermosa. Una genia. Sí, que le cuesta mucho superar las 12 de la noche y entonces estuvo superando las 12 de la noche en teoría hasta ahora para este momento. Para escucharnos. Emotivo. Solo para que la salude porque no va a aguantar más. Ay, qué divino. A ver cómo está el programa. Pero... que aguante, que hoy hay columna de sexo. Sí, sí, hay columna de sexo y vamos a hablar de cocina. Sí, hoy no viene el señor Martín Requimusi, casualmente tampoco viene Amelia, ni Handel, ni nada de eso. Pero podrido. Estamos las Simonetas. Sí, las Simonetas, claro. Así se nos denominamos. Así se han definido, sí, sí, sí. Bueno, ¿andan bien ustedes dos? Sí, estamos re baquetas las dos. Estamos como re baquetas en general. Una cosa es baqueta, otra cosa es cansada. Yo estoy cansada, pero. Cansada, golpeada, disculpame, me mostraste la pierna, sí. Tenés un ¿qué golpe te pasó? Ahí. No, con la mudanza me hice un golpe en la pierna, tipo como que un huevo, pero bien. Es que tenemos el complejo de todo lo podemos y no. La chica superpoderosa. ¿Sí? Sí, hoy una compañera se cansó de repetirme: Manuela, sos una mujer, no podés hacer esas cosas. Claro, claro, entiendo. Yo excedí mis límites el domingo haciéndome la que era capaz de pintar el departamento y me llegué a morir porque no tenía los utensilios necesarios y la padecí. Sinceramente hubo un momento en el que pintar un departamento senté. No es fácil. Yo en un momento, este año pensé. ¿Vos fuiste uno de los que me dijo, sí, lo pintaba? No, yo no fui. Yo no me hago. Pero es que yo, por abril fue más o menos, que vengo juntando coraje. No. Llegó un momento que me senté y dije, bueno, pero quiero llorar. Quiero llorar. ¿Qué dijiste? Cuesta un huevo pintar. Ah, sí, cuesta un huevo. Aparte después te duele todo, es tremendo. No. ¿Usted pintó algo? He pintado mi departamento también sola. Y terminé hecha mierda. Porque el techo es lo peor, te duele el cuello. Pobrecito. Músculos que desconocía que tenía me duelen, o sea, no lo puedo creer. Acabo de mandarle, Iván, a llamar un emoticón de esos que tiran un el de WhatsApp, el besito ese de costado, porque me dice, ¿qué significa eso? ¿Qué opinas de los emoticones? ¿Estamos a favor? ¿Estamos en contra de emoticones? Emoticón. Groncho, pero necesario, esa es una opción. Hay cosas que opción se pueden decir solo emoticones. Con emoticones. Groncho, pero necesario. El exceso de emoticón no está bueno. Sí. Porque es como, ¿para qué tanta cosita? Pero cuando no sabes qué más contestar, emoticón viene. Bueno, pero una carita, un dedo. ¿Yo sabes cuál hay? ¿Vieron los emoticones de los Minion? Cuando alguien me habla y yo ya me aburrí y no sé qué contestar, tiro un Minion tirando un baile. Y esa es como mi forma de decir, no sé qué contestar, ya no perdí el hilo de la charla. Claro. No, y si no, la no respuesta es mejor que el emoticón para mí, porque no me gustan, la verdad no me gustan. Y no sé cuál va en cada caso, ¿eh? Eso no te la tengo muy clara. Explícame el soretito. En todos lados hay un soretito. El soretito. ¿El soretito? El soretito de caquita es genial. Es una de los emoticones, es el mejor de todos. Lo desconozco. A mí me encanta. Ahora el soretito. Es como un soretito con los ojitos. Es una torta de soretito. Es el soretito de WhatsApp. No lo conozco. Sí, el soretito de WhatsApp. Tiene canto y todo. Sí, el soretito de WhatsApp. Es hermoso mandar un soretito de WhatsApp y descubrir que es un soretito de WhatsApp. Claro. En el WhatsApp hay una muy linda que es el puño cerrado así y unas gotitas como que salen del otro lado, que queda como una masturbación masculina muy fuerte. Sí, sí, sí. A mí me gusta construir cosas con emoticones. Es que es re divertido. Cada tanto eso. Con Félix decimos nos tiramos en alguna frase de gay y después nos ponemos dos muñequitos que van de la mano. Porque hay unos que donde dos hombrecitos sí, que van de la mano. Lo vi. ¿Sí? Lo vi. Lo vio empleado. ¿Ves? Hoy estaban abrazados en la foto. Hoy vi una foto de Góngora. Sí. Abrazados de una manera muy ¿qué tal, Darío Góngora? La operación técnica, fuerte, el aplauso para el asador. Ahí está. Bravo. Es perfecto. No, me gusta presentarlo y callar lo que él me dice por el tollback. Góngora, para todos los oyentes, sepan que Góngora habla y habla y habla permanentemente una y otra vez por el tollback. Y nos vuelve locos a nosotros. Incluso hay gente que enloquece y escucha a Góngora fuera del programa. Sí, claro. Además hace preguntas elaboradas desde el otro lado. Y como no te da el tiempo hablar mientras procesas. No, yo le agarré el ritmo ya y fue invitado igual para justificarlo, para que fue invitado muchas veces a hacer aire. Y él dice, no, mi rol es... Es estar del otro lado. El bajo perfil. Alguna vez lo vamos a hacer hablar. El Enrique Nosiglia de Alfonsín. Esta es una tarea para el señor Richimusi. Cuando vuelva... Sí, es convencer a Góngora de que salga al aire. Él hace todo. Ricky Muncy. Todas. Sí, bien. Todo lo puede. No, sí. Vamos a presentar una campo porque se nos cayó el canje, así que. ¡No! Fuck you. Sí, sí, no se te terminó enteras. La comida chatarra, cualquiera, se terminó. Bueno, ahora a la hora doble, vamos a bajar de peso todo. Y ahora sí, tenemos un kilo de helado de Cadore para sortear entre todos los que opinen algo del dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? A vos, Ivana Yerba, ¿qué preferís? ¿Estar obligado o obligada a leer el diario entero todos los días? Opción A. U opción B. Barrer toda la cuadra de tu casa con una manguera y una escoba. Everyday, ambas dos. ¿Qué prefieren? Yo prefiero barrer. ¿El diario? ¿Leer el diario todos los días? Sí. ¿O barrer? Sí. Yo creo que prefiero leer el diario todos los días. Sí. Prefiero leer el diario. ¿La cuadra incluye borde de la calle y todas las veredas? La cuadra, la cuadra, ¿qué incluye? ¿Qué es toda la cuadra? Yo siempre con las preguntas. Me parece que... la vereda. No. Ok. Aparece toda la cuadra. Barrer la vereda, toda la vereda, pongo así. Toda la... lo estoy armando porque es tan largo que no lo puedo tuitear. Toda la vereda de tu limpiar, casa por ahí con se puede manguera y escoba. Ahí sí, está, tipo, le voy sacando los artículos. Ser un encargado todos los días. De difícil. Epa, no. Sin la parte. Qué hostil. Sí, solo. Yo tengo un dilema realmente, porque por un lado, yo estudio comunicación, no tendría que ser un trabajo para mí leer el diario entero. No, entero no. Depende no qué diario nada. También. Depende. Eso, sí, depende. Eso es lo que estoy pensando. Porque, por ejemplo, yo cuando vivía no entre Leu, leer el diario era una tortura, porque mal redactado, errores de ortografía. Sí. Era sinceramente como entiendo. Decir, no puedo leer esto, me sale sangre mal. De los ojos. Sí. Sí. Pero con la manguera yo haría tantas joditas. ¿Sabes cómo te mojo el caniche toy? Señora, sí, Martita, sí. ¿Pasás con el caniche toy? No, me divertiría, creo. Entiendo, sí. Ahora me parece que va la vereda sola. Pensé que era toda la cuadra era demasiado. Pero... diariamente, ay, con esto, por estoy tratando de ver. Pero la vereda, no, entonces me inclino por la vereda. Sí, ya. Todos nos vamos a inclinar por sí, la vereda. Sí, voy por la vereda. Porque además no aclara el diario, pero eso en parte. ¿Quién lleva también la contabilidad? Tengo miedo de poner. Creo que Clarín es el diario más largo, pero tengo miedo de poner Clarín y que yo salte todo. No, pero lee Clarín, o sí, pero lee Clarín para el gobierno, ¿por qué no lees página? Y no tengo ganas de entrar en esa paja total. Bueno, ahí está. Diariamente. Ahí está, perfecto. Listo. ¿Qué preferís? Diariamente. ¿Qué preferís? O a diario. Así está, así. A diario es más corto, me parece. Sí, de a caracteres. Diario. A diario. A diario. Ah. Perfecto, muy bien, Manuela. ¿Qué preferís a diario? Estar obligado a leer el diario, suena que diario, entero, o barrer toda la vereda de tu casa con manguera. Sí, ahí está. Todo entero, bueno, perfecto. Ahí está destuiteado. Bueno, ahí está. Sec, sale. ¿Qué prefieren? Entonces, ¿manguera? Manguera. Uno, dos. ¿Vos también, Simonés? Diario manguera? Prefiere Góngora. Diario. Diario. No, manguera prefiere tenemos, Daniel Liberos. Tres mangueras, ¿vos también manguera? Tres mangueras y un diario, parece tres el nombre. Tres mangueras y un diario. Sí. Es un nombre de una obra de teatro estas de cómicas, ¿no? Tipo con Moria Casán. Claro. Sí, sí. De revista. Teatro de revista, sí. Tres mangueras. Tres mangueras y un diario, está buenísimo. Muy bien, entonces para son cuatro mangueras y un diario. Cuatro mangueras sí. Y un diario. Con manguera Valenzuela la puede hacer a la hora y ya está. Es genial. El nivel de obviedad. Manguera hace la versión porno de la historia. Claro. ¿Está lindo para usted? No, no me gusta. No parece. A mí tampoco. No, pero viste que dicen, por algo le dicen manguera, qué sé yo. Porque tiene un... No es mi apreciación, es la apreciación de la gente que lo apodó así. Claro. Emoticón es mi dialecto preferido, dice sí. Ivana Yerman, y además dice, opción B, me encanta barrer, esta respuesta habla muy bien de mí como periodista. Muy bien. Por supuesto. Bueno, entonces vota la B. Y como ama de casa, Ivana. Sí. Uy, Dios, ama de casa, qué palabrita. Ama de casa la mataste, pobre. Pero qué palabrita. Si una persona que no es ama de casa, ya sé. Ivana. Ya lo sé. Sí, Ivana. Ay, la quiero conocer. ¿Cómo no la conocés? Entonces me mandaste un saludo. Ah, no la conocés. Tan conocida. Yo mandé saludos. Qué berretada. Tan conocida en el medio. Pero, no interactué a nivel WhatsApp con ella. A eso me refiero. Y bueno, pero, bueno, no importa. Anotá mi número. ¿De qué? 15. ¿De qué hablas? No, está hablando Ivana. Ah, Ivana, le está hablando. Pero pará, después te paso, por favor. Bueno, a ver, amigos, a ver, creo que pudo finalmente salir un tweet que es el siguiente. El dilema del día de hoy, entonces, es, ¿qué preferís? Opción A,

leer el diario. ¿Y por qué? Porque dijo que le gusta leer el diario y que además odia a todos sus vecinos. Entonces, no, quiere balear para no cruzárselos. Nada mejor que odiar a tus vecinos. Te llena de una de orgullo. Hermoso. Sí. Pero, por favor, sí. Contame. ¿Qué tal? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, de cositas así, de la vida cotidiana. Obvio. En realidad. Antes que nada, recién me contabas la competencia que hiciste con... Sí, en realidad es así. Yo soy amiga de un chico que tiene un bar. Claro. Y conozco a todos los del bar, inclusive al cocinero. Uh-huh. Entonces un día mi amigo le dice al cocinero: el paté más rico que comí es el que hizo Vero. Upa. Entonces el cocinero que dijo: vos por qué no probaste el mío. Sí, frase de lo más polémica. Entonces... guerra. Exacto. Entonces mi amigo le dice: entonces armemos un desafío. Claro, el famoso que arma desafío para... para comer. Claro, perfecto. Qué bien. Entonces mi amigo me manda un mensaje: che, tenemos una competencia de paté. Tenés que hacer un paté para competir con Milton. Bueno, así. Y lo vamos a hacer este viernes. Qué buen nombre. El nombre es Milton. Me gusta. ¿Nos gusta? A mí sí. Usted no directamente. ¿Sale? No, no. No. Ni Milton ni Milton. ¿Te puedo preguntar con quién chatea? ¿Qué está haciendo, Manuela? No, no Manuela? Me puedes preguntar. Ok. Presta atención, Manuela. Estoy prestando atención. Porque no me gusta ninguno de los dos nombres. Bueno, a mí Milton me gusta. Y para mí el mejor paté es el tuyo. Pero bueno, tengo que esperar hasta el viernes para decir ¡ganó Vero! Góngora, ¿Milton sí o Milton no? No, Góngora, un provocador. ¿Por qué es un provocador? Es el nuevo ¿Vas Góngora. A venir al cumpleaños de Vero? Góngora, a probar el paté. Yo te voy a invitar, pero... Es a la noche. Acá lo traje. No puede. Yo lo traje una vez acá y creo que probaste, pero no sé. Hace mucho que lo traje. Yo no probé nunca, pero me la juego, ¿eh? Genial, fue genial. Fue genial. Sí, Simonetti lo probó. Por supuesto, yo pruebo todo así. No tiene bien. Bueno, el nombre Milton, Góngora, no nos dijo a favor o en contra. No me gusta, no sé ni qué significa. Ok, ¿qué significa yo como Milton? Soy. Bueno, ahora lo googleamos. Pero yo como soy muy influenciable, me dejó de gustar. Okay. A vos te dejó de gustar, a mí me sigue gustando. Milton. Así que somos uno contra tres. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a hablar de qué nos hace falta tener en la heladera y en la alacena para salir del paso y decir, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué hago? Ah, sí, inspirado en la discusión de ayer, ¿no? Exacto, viste, meme. Sí, sí, sí. Porque volvíamos ayer de acá con el señor Martín y el señor Simonetti y Martín tenía hambre. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo le dije, si tenés huevos en tu casa... Si tenés huevos, dos, punto, me dijo. Él me dijo, tengo dos. Le dije, bueno, perfecto, hacete unos huevos revueltos. ¿Le puedo poner queso? Sí, le puedes poner lo que quieras. Llegás y no haces. ¿Cómo haces? Yo tenía dos huevos ayer también. Y genial, con y eso. Y tenía dos zapallitos. Bueno, vos te haces un revuelto con zapallitos. Y puse, claro, zapallitos, huevo. Tenía una lata de choclo, le puse también una lata de choclo y un poco de salsa de soja. Tanán. Sí, no sé, la soja... Me gusta el tanán de autofestivo. Tanán. Yo la evitaría, pero si la querías poner soja, ponele. Él, pará, porque el domingo después de haber pintado, yo creo que con toda esa carga que yo tenía de enojo conmigo misma, con la vida, con la pintura, con todo, yo me puse a cocinar. Hice zapallo al horno con pechugas de pollo. ¿Cómo le salió? Porque yo creo que si uno cocina con mala energía, después la comida le sale asquerosa. Posta, yo creo mucho en que cuando uno cocina tiene que ponerle amor. Hagas lo que hagas. El amor es elemental. El amor es todo. Me salió tan seco ese pollo. Encima me lo tuve que llevar el día siguiente a la oficina. El mejor ingrediente es el amor. Una compañera me miró y me dijo, Manuela, no comas más eso, porque te está costando tragarlo, ¿entendés? Y sí. Yo te puedo dar un secreto para que el pollo te quede perfecto y que no te quede seco. Lo sellás en una sartén que tengas en tu casa, sartén, plancha, lo que tengas. Sí. ¿O esté congelado? Sí, pero descongelarle un toque, meterlo abajo de la canilla de última si quieres hacerlo más rápido. Ok, ¿sí? Ok. Canilla, agua fría, no agua caliente porque te la va a cocinar. Mirá, ¿sí? Inteligencia. Me estoy haciendo todo como el culo. Eso igual te das cuenta, ¿no? Que sí, te cambia el color de la carne. Sí, el color, ¿no? Se daba cuenta que cambian los alimentos si le pone agua caliente o no. Sí. Obvio. Pruebe, por ejemplo, limpiar verdura, porque la primera reacción de alguien que dice, chicharra, con lógica, dice yo, y lo caliente limpia mata mejor todo. El agua caliente. Entonces, pones una rúcula en agua caliente. Te queda toda triste. Y te queda un perejil. Te queda un perejil. Lo sacas así como... Exacto. Un sauce llorón. Haces así, lo sellas en tu sartén, olla, plancha, lo que tengas, y es un trabajo un poco extra que prendes el horno y le das... Sí. 12 minutos de horno. ¿Horno a qué nivel? Moderado. Moderado es como medio, un poquito. De una casa, un poquito más de medio. ¿Sí? Claro. Ok. Yo trabajo con otras 12 temperaturas. 12 minutos. 12 minutos. Si la pechuga es muy grande, dale un poquito más. Ok. Y si no, cortala al medio. Tema. Sí, lo corté al medio, eso lo hice. Longitudinalmente. Pero a mí me gusta, viste, que quede como por afuera dorada. Exacto. Quedó por afuera dorada, pero al día siguiente estaba más seco que... Y porque lo cocinaste mucho. ¿Y sabes por qué? Porque puse todo en la misma fuente y sí, dejé todo al mismo ritmo. Y no, claro, y la calabaza tarda más. La calabaza, sí. Más. Sí. ¿El pollo? Sí, sí, el pollo. Si te estoy diciendo 12 minutos de pollo. Además metí el zapallo, la calabaza entera, al natural. Ah. Y el pollo que venía del freezer. No, claro, nunca es una mezcla horrorosa. O poné dos bandejas. Como yo soy. Fracaso. Dos bandejas. Bueno, Dos bandejas. Dos bandejas. Sí. Bueno, seguimos con los huevos. Verdad. Huevos hay que tener sí o sí, porque te sacan de un paso importantísimo. Me dan un poco de impresión los huevos. ¿Por qué? Cuando vienen cagados. Bueno, los huevos. Viste que a veces vienen con la palometa. ¿Qué sí, te pasó, pero gallinita? Lo tenés que limpiar en el momento que sí, lo vas con a usar. La bandina. Ah, no, antes no, yo no, llego a casa, los lavo y los guardo. No, qué porque. Susanita que soy. No, no, ¿sabes por qué no? Porque tienen una película que los está recubriendo y que hacen que dure un poco más el huevo. Si vos lo lavas, te va a durar menos. Mirá, eso no sabía yo. Yo sé que es algo que esté muy, muy sucio. Y pero tiene, por ejemplo, la cagada de la gallina. Si tiene y a la veces caca, una pluma pegada. No, no, todo, si tiene la caca, aunque sea la bala. No te trae la gallina de pedo nomás. Sí, sí, pero si no, no. Es en el momento en que lo vas a usar, sí, está bueno lavarlo. Sí, porque obvio. Encima si vos... Lo... Porque hay una enfermedad que transmite. Salmonela. Salmonela. Salmonela. Eso, Salmonela. Salmonela. A ver con mi apellido. Sí. Son Simonetti. Primos, ¿o no? ¿Qué? ¿Simonetti? Salmonella y... Sí, más o menos, ¿no? Sí, son muchas buenos. Gracias. Igual, el mismo primos cuchillo. Son los huevos. Bueno, claro. Oiga, ¿pero qué les pasa? Están en vivarachas. Sí. Estamos Simonetas. Claro, hoy vinimos Simonetas. Somos los ángeles de Simonetti. Me da un poquito de vergüenza. Simonetas. Para mí, tendríamos que hacer una foto como tipo los ángeles de Simonetti. Sí. Ningún problema. Ahora hacemos después la foto. Espalda con espalda. Le hacemos sanguchitos. Creo que es lo más digno que pueden hacer. Le hacemos sanguchitos. Sí. Creo que lo más digno los va, la va a catapultar a la fama. Bueno, sí. De acá no paramos. Es como el... No. Ya llegamos. No paren por con eso no llega la cara como Zulma Lovato. Porfa, no paren nunca. Bueno, ¿qué otra cosa? A ver, en el freezer siempre alguna milanesa frisada, sí. algún vegetal, los que vienen en bolsita. La palabra frisada es polémica. No, no, pero hay cosas que sí. O fritada es polémica. Fritada no, es fritanga, fritanga es polémica. Fritada es frisada está bien. Tienes un olor fritada a fritanga. Claro. Martín Rechimusi vino acá una vez con un olor a fritanga. Sí, sí. Tremendo, tremendo. ¿Cómo? Sí, entonces pasó más de una vez. Porque ustedes le tiré alcohol en gel para que... Pasó un día que tenía. Que había ido a comer no sé a dónde, que había venido con una baranda entre frito y parrilla. Horrible, horrible. Qué feo. Ahora que no está, digamos. ¿Sabe qué lugar mal que huele? ¿Cómo? No. ¿Saben qué lugar es un clásico de quedarte el olor pegado? ¿Cuál? Pizzería. Sí. Que yo odio personalmente, odio por su precio carísimo y su calidad discutible. A ver, dale, dale. Y su fama excesiva, que es Angelín, ahí en Córdoba y Uriarte. Ay, sí, cara regular y si te metes ahí y como entras, salís hecho una impregnado, empanada frita. Sí. Encima estás parado, así. Vergüenza. Como... Que vengan todos los de Angelín que quieran, los peleo de a uno. Así, bueno, dale bien la dirección de la radio. Bien. La Freire. La Croce. Freire 896. Ahí está, genial. Que te los esperamos. Gracias. Bueno, siempre algo frisado está bueno tener porque lo sacas como hace Manuela, que saca el pollo y lo mete en el horno, pero así todo congelado. Ay, qué desastre, chico. Te saca de apuros. Pero lo mejor para mí cuando volvemos tarde son las latitas. Tipo una latita. Ay, de garbanzo. Soy fanática de las latas. Y una de atún y te haces una ensalada así como garbanzo, atún, arveja. Es que además, por ejemplo, compras una jardinera, un tomate y ya estás. Y tenés sí, una comida. Ya sos feliz. Bueno, vengo bastante bien entonces, no estoy sí, tan desastre. Venís bien, venís bien. La verdad que venís. ¿Latitas bien de qué? Y yo, a mí me gusta. Porque vas a encontrar una lata de garbanzo. No. ¿Qué te vas a abrir una lata de garbanzo y te vas a comer? ¿Qué? ¿Hay latas de qué dice con una? ¿Es peor que el otro? ¿Pregunta? No, depende. Una buena pregunta. Yo sí, te digo. Sí. Depende para qué lo quieras. A veces para. Nosotros hacemos una preparación que se llama hummus, que se procesa todo. Ese con el de la lata va bastante bien. O sea, evitas un montón de tiempo que perdés en hervirlo, en dejarlo en remojo y toda esa cosa. Pero por ahí, si querés hacer alguna preparación, alguna ensalada, está bueno el que es seco y dejarlo en remojo, cocinarlo y todo eso. Pero si vos decís que vengo tarde de la radio y tengo hambre, sí, la lata va. La lata va. La lata va como piña. Sí, sí. El choclo, el garbanzo, la lata de arveja. Pero el garbanzo, la lata de atún. Que tengo una lata de garbanzo y no sé dónde aplicarla. Hacete una ensalada, ponele cebolla morada, sí, tomate. Ay, qué rico. Ponele. Claro, pero tenés los garbanzos solo. ¿Tenés los garbanzos solo? Cuando te queda una lata de algo, ¿viste? No, y si no, como digo, la pisás, la procesás, no sé, si tenés mini pyme, la mini pymeás. Esa es una pasta y te la untás con algunas tostaditas, no sé. Qué rico. Con alguna galletita. Tampoco tengo tostadas. ¿Te puedo dar algún tip para hacer la pasta? Soy un desastre. Y no, yo en mi casa hoy no tengo nada, absolutamente. Me comí una ensalada y un churrasco. Yo me tomé una sopa. Esa es otra. ¿Qué se le para hacer el hummus? Para hacer el hummus. Lleva aceite de oliva, lleva pimentón, lleva, sal, pimienta, y lleva una pasta que se llama tahine, que es una pasta de sésamo. Que si no tenés esa pasta, que es muy cara, el frasquito es excesivamente caro, podés ponerle el sésamo, la semillita, la pisás un poquito y hace como de pasta. Okay. Todo se soluciona. Sí, igual es un poco lo que le da identidad. Sí, es la clave. Yo les recomiendo, miren, sí. A ver. Va, no sé si... Ay, si quieren hacer hummus... Sí, ¿qué recomendás? Primero, lo que pasa es que si vos compras el tajime es como... Nunca hace la cantidad de hummus para justificar esa compra. No, pero igual el tajine te dura un montón de tiempo en la heladera. Pero si no, cualquier restaurante árabe que tengan relativamente cerca suelen hacer bien hummus porque es muy fácil hacerlo. Y si no, en la calle Malavia, Escalabrini, Ortiz, claro, por ahí. No, pero bueno, más allá de eso, porque estás en Lanús. O sea, no te vas a ir a Malavia a comprar hummus, me parece mucho. Pero cualquier restaurante árabe hacen bien, porque el hummus es más o menos bien estándar. Si querés uno de esos, recomiendo. ¿Cuál? Se llama Los Sirios Cara de Culo, se llama el restaurante. No. En El Salvador y Escalabrini Ortiz. No se llama así, pero sí, son unos sirios. Ya sé cuál es. Yo tengo como Balaja Salara. Yo te recomiendo el viejo. Son geniales, barato, como pocos. El hummus cuesta 25 pesos. Bueno, ¿sabes cuál es rico? También el viejo Agamp. Está en Armenia. Pero me estás hablando de otros precios. No está tan caro este. No, este es el precio popular. Es como comprarte una bondiola en Costa Rica Sur. Mira vos. Sí. Lo que pasa es que con el tajine también podés hacer la pasta de berenjena. Y ahí le haces uso doble. El viejo truco. Que te cocinas la berenjena al horno entera. Sí. Al horno o para darle sabor ahumado, la pones arriba de una hornalla. La quemás bien quemada. Es magia. Es genial, y te queda ahumada. Exacto. Me encanta. Y además es re simple eso. La tirás ahí. Entonces sacas toda la pulpa que te queda bien blandita y le pones una cucharada de tajín, aceite de oliva, un poco de menta, si tenés, y te queda una pastita de berenjena muy rica. Suena razonable. Sí. Qué rico. Muy bien. Bueno, muy bien. Algún día tendría que haber cocina para pobres directamente. Sí, sí. Y sí. Una columna de cocina para pobres. Bueno, la voy a pensar. Por favor. Dale. Tanda, ya volvemos. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Reutemann. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Y viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping, no la podía sacar de la vidriera. A la hija de mil puta, hija de puta, me revienta la tarjeta, hija de puta. Ricky Reutemann, humor básico, trillado y sin ninguna pretensión de crítica social. Ideal para gente que te va a ver actuar mientras come hamburguesas y se embriaga para no pensar. ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? Empanada tucumana. Porque si buscas bien, le encontrás los huevos. No pierdas más tiempo. Estudia stand-up con Ricky Reutemann y deja de laburar. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional.

Last Night de The Strokes está sonando. Esto es para Ivana Sherman. No sé si nos sigue escuchando, pero dijo, pero dejaron las canciones muy... Aparte, el programa está muy bien. Bueno, hay mensajitos. Mensajitos. Tenemos varios. Estoy tratando de que abra el... no se puede trabajar. No se puede, así no se puede trabajar. Así no se puede. Aníbal Lozano dice, un poco de limpieza no viene mal, así que barrer, se ha dicho. ¿Estás anotando o estás chateando con tus amiguitas? Ve. Eugenio Sánchez Malcolm dice, barrer la vereda y que los vecinos te vayan chusmeando las noticias mientras pasan. Verigo. Muy bien. Leo, Diego Pigo dice, la hora doble, diario, por supuesto. Muy bien. Diario, Manuela, anota diario. Estoy anotando, estoy anotando. Manuela, por favor. Soy multitasking. Está desatenta. No, no soy multitasking. Yo puedo con todo, puedo con la cerveza. Sí, pero te estoy mirando y no sé. Estoy intrigadísimo por ese teléfono. ¿Por qué? Ay, es que este teléfono arde. No, no, chicos. ¿Se le hacen propuestas? No. Mm-hmm. María Pía Bray dice, buenos consejos culinarios sobre la consigna, prefiero la B, porque gracias, me ayudaría a mantener la limpieza y será más productivo. Le dijo, buenos consejos, le dijo. Gracias, ver, gracias, dijo. Bien, anotó un B, por favor, sí, Manuela. Sí, Manuela, sí. ¿Ves que está desatenta? Dame el teléfono cuando acá. Cuando termina, se lo doy. Te voy a sacar la cerveza. Elegantemente. ¿Por qué me sacaste el teléfono? Devuélvemelo. Eligiendo la B me facilita para sacar la mugre que se acumula en la vereda, nos dice Lía Méndez. Muy bien. Y después tenemos algunos mensajitos sobre la consigna. Julián Kraut nos dice, termino opinándola con toda la data. Ok. Florencia Magali dice B. Y Omar Jarrín nos dice, porque no desperdicio agua. Ese ya lo habíamos dicho, ¿eh? Bueno. Último, muy bien. ¿Querés que te diga cómo va el tablero? ¿Cómo va? Por favor. 11 a favor de la B. 11 a favor de la B, muy bien. Y 8 a favor de la A. Muy bien, ahí está. Se ganó que le haya devuelto el teléfono. Es su momento, es su columna, ¿eh? Así que le pido por favor que se concentre y que termine de hablar con sus amiguitas. Sus asosos. ¿Usted está bien, mi nombre? Sí, estoy atenta por si llama. Por si llama el muchacho del amigo de San Miguel del Monte. Que claro, se llama, bueno. Estoy atenta, así lo voy a atender. Qué bien le sale, ¿eh? Sí, me salió. Estoy mejorando, muy genial, con los grititos. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar del Air Sex Work Championship. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Lo qué? Air de escuchar. ¿Qué? Air de aire. Sex Work Championship. Ajá. Bueno, vamos a decirlo de una manera más simple. Yo, ¿saben Air qué? Sex World Championship. Me falló la tecnología, porque yo recuerdo que el martes pasado estábamos hablando y dijimos, bueno, lo continuamos la semana que viene. Y yo quise buscar el audio para retomar la temática y no encontré el audio. Entonces dije, ay chicos, mi memoria falla. Y bueno, busqué una nueva noticia. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué pasó? Que es el Mundial de Sexo Simulado. A ver, ¿qué imágenes se les viene a la mente? Se me viene a la mente la... A películas eróticas, dice, sí, claro. Películas eróticas. Esas que te saltan en la panza y gritan, No, y también el sexo simulado creo que es en, por ejemplo, la película Closer. Sí. Que ella le hace un baile erótico que se franelea sobre la nada misma. Exactamente. Okay. Exactamente. Pero ¿sabes de dónde viene este nombre? No. ¿De dónde? No sabemos. Viene de, viste, de la expresión playing air guitar. Cuando vos te haces el que tocas la guitarra, sí, como en el aire, mira, que haces la mímica. Bueno, sería lo mismo, pero aplicado al sexo. Mira. Esto se empezó a hacer en Japón. Lo empezó a hacer un grupo de chicos que no tenían novias y, no sé, supongo que tendrían poco sexo. Entonces lo empezaron a hacer. Ajá. ¿Qué pasó? En Japón, la Playboy levantó este fenómeno, sí. Terminó llegando a Inglaterra, después a Estados Unidos, y en Estados Unidos, como siempre la quieren tener más grande, que hicieron el Mundial del Sexo, claro, Simulado. Sí. Genial. Bueno, entonces, en este momento se traduce en una competencia anual, que es una competencia mundial, o sea, no solo participa gente de Estados Unidos, sino que vienen del mundo, de todos lados del mundo a participar. Se hace en Nueva York, este año es el sexto año que se lleva a cabo. Sí. Y es bastante curioso. Yo recomiendo, pueden buscar si quieren videitos. Hay videos en YouTube de gente haciendo estas performances. Me muero. Que son eso, son performance. El estilo de la competencia es como si fuese, por ejemplo, para los que hacen stand-up, un open mic, donde sí, uno va y se claro, anota y sube, claro, al escenario. Improvisar. O por ejemplo, un karaoke. Es claro, como este tipo de show. en los que vas. Usted, por favor, hace su entrada. Hace su entrada. No, para que se fue para el otro lado. No se fue para el otro lado. Por favor, venga, lo estamos anunciando. Igual. Hace su entrada como todos los martes. Igual que. No. Por favor, fuerte el aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid. Se viene abajo. Se viene abajo, Radio Splendid. Un ratito sueldo con nosotros. Hoy con un jean, hoy con una. Se saluda con un beso, ¿viste? No, no. Hoy. Está muy bien. Envuelve el cuello con las manos también. Envuelve el cuello. ¿Cómo le va, Tito? Por favor. Qué rico perfume, Tito. Hermoso perfume. Todo muy bien. ¿Cómo está, Tito? Buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches, Tito Sueldo. Este segundo piso te mata. ¿Usted? Ah, viste. ¿Tito? Para mí son dos pisos, ¿qué crees? Te grande. Porfa, Tito. Eso no, en realidad, claro. ¿Usted tuvo sexo simulado alguna vez? ¿Perdón? ¿Qué simulado? ¿Usted fue a una casa de citas, por decirlo de alguna forma, y le bailó una chica encima y se fregó ropa alguna vez? La verdad que no me acuerdo porque había tomado un par de scotch por ahí. No me acuerdo. Porque uno cuando va a esos lugares ya toma unas copitas de más. Bueno, ¿no? Nunca, no lo recuerda. Por claro, favor. Por eso cuando salí no me acuerdo. Ok, perfecto. Bueno, te pongo un poquito en tema. Estamos hablando del Mundial de Sexo Simulado. Es un evento, una competencia mundial en la que las personas van a participar simulando tener sexo con un objeto o una persona y tiene que ser lo más real posible. Es una performance, ¿por qué? Porque se sube la persona en ese momento. Lo que se fomenta es la pantomima, la improvisación y el acting, ¿no es cierto? Fundamental. La simulación, no, sí. Claro, sí, no tiene claro. Buen acting. Sí. Ves gente que tiene realmente muchas habilidades. Dotes. Sí, muchas habilidades. Me acuerdo una chica que estaba tirada en el piso simulando como que la estaban penetrando y levantaba una pierna que se la llevaba hasta su cara. Y se la sostenía con las manos mientras hacía el simulacro de la penetración con una patita al hombro, sería, ¿no? Qué fuerte. Y no ganó la chica, pero bueno. Y estuvo muy bien. Estuvo muy bien. La aplaudí desde el otro lado de la pantalla, porque no me estaba viendo claramente. Claro. Y escúchame, ¿y de Argentina va alguien? De Argentina todavía no fue nadie. ¿Qué estamos esperando para ir a participar? ¿Alguna de ustedes haría eso? ¿Alguna de ustedes? ¿Se animarían? Yo no, pero... No creo. No. Puede ser incluso desde una masturbación, por ejemplo, ¿eh? Ah, mirá qué agradable. Que pero... hay como que ya es relight. Como que todo vale. Como que de repente, bueno, sí, no una es estética, masturbación me animo. No es estética la masturbación masculina, me parece. ¿No? ¿Usted qué opina? No puedo simular eso. No me sale. Tiene que ser... Usted es por amor. Claro, lo tengo que ver, lo tengo que tener al lado. Si no, no. En vivo, ¿qué? Qué una señora que tiene un pelo igual que usted, Tito. Mirá. Sí, bueno, medio parecido. Sí, pero... Qué agresividad. Bueno. ¿Cómo agresividad? ¿Cómo? Pero bueno, usted Argentina... necesita, entonces necesita estar. Necesita estar, no existe la simulación. No existe simulacro. Para, no es que no existe, no me animo, no me sale simular. Nunca, a ver, Tito, como adolescente. Sí. ¿Nunca hizo la fregadita? ¿Y quién, ¿Usted quién no se fregó? Me dio frío. Empezó a practicar. Me dio frío, ahora me voy a poner mal. Yo me empecé a fregar a los 14 años, 13 años. Ah, Tito, por favor. A fregar. Yo tenía una amiga que decía raspadita de jean, que podía ser como simulacro, pero con otra persona. Raspadita de jean. Raspadita de jean. Yo hice la raspadita, a ver, en las cabinas de jockey. Mira. Apá. ¿Y alguno? ¿Con el DJ? No. Cuando era DJ. Cuando él era DJ. Yo siempre tenía. Claro. Siempre había una señorita en la cabina. Y claro. Entonces, y cada vez que me da. No, ponele. La chica estaba sentada en un puff. Y uno está en vivo pasando disco. No te puede saltar la púa, nada. Entonces, la chica sentada ahí. ¿Cuál era el tema? Púa, cuando vos te das vuelta para sacar los discos. Y ponerlos en la. En la funda. ¿Perdón? ¿Perdón? Dice, ¿perdón? ¿Perdón? Las voces del más allá. No, pará. ¿Está prejuzgando de izquierda? Con el cierre bajo estoy hablando. ¿Cómo? Yo me daba vuelta para cambiar los discos y sacar el otro para enganchar, pero con el cierre bajo. A la pucha. Eso era lo caliente de pasar música de mi época, ¿no? La mía, mi experiencia como DJ. No, me río, está bien. Pero pará. Tengo mucha imaginación. Claro, pero había un problema. ¿Qué? Que cuando venía el dueño en la semana a mirar los discos que faltaban, o sea, que para ir comprando y poner al día la discoteca, se ponía a pasar discos porque él fue un ex DJ que terminó siendo empresario. Claro. Entonces si voy a escuchar el disco de David Bowie, Mick Jagger bailando en las calles, ponele, ¿no? Sí. Opa. Y cuando sacaba el disco tenía un disco de José Vélez adentro. Claro, que era un mix. Claro, ¿te das cuenta? O sea, con la velocidad del momento, de la locura. Usted mandaba a cualquier lugar. El whisky, el scotch. Claro, cuando iba a guardar los discos entraban en cualquier tapa. Sí, claro, estaba con pedales. Con el apuro, a veces. Sí, sí, metía pedales en Iron Maiden. Sí, sí, ya está. Esa fue la anécdota. Y bueno, pero estaba el roce ese. ¿Cuál era la retribución que recibía la chica? Porque hasta ese momento por ahí la no, no, muy ahí buena son... pregunta, Manuela. No, de muy donde yo vengo, no, eso es mínimo un balde. No, no, no. Mínimo, un champagne. A las 4 o 5 de la mañana, por ahí, qué sé yo, depende. A veces terminaba bien la noche o teníamos que irnos, pero. Teníamos que evacuar. No, no, nos teníamos que ir después para continuar, porque. Claro. Y mucho sí, no se podía hacer, pero ya había un juego previo pasando música. O sea, la experiencia esa es fantástica. No, algún DJ que lo tiene que haber hecho, alguno que pasó discos. Yo laburé 7 años ahí. Es más, la película que la hizo. A ver. A ver. Acuerdo, El Desquite. El Desquite. Con Juan Carlos de Sanso. Por supuesto. Está grabada en el boliche ese. Y en la película se llama El Kama Sutra. Epa, ¿qué boliche? El Brahma de San Justo. Ahí laburé 7 años, yo como dice, ok. Y ahí cuando yo estaba laburando vino Ricardo Darín, Gerardo Sofovich, todo a grabar. Pasaron por la cabinita. Lo único que se ve es en la mano, nada más. Claro. Está la película, ¿eh? Un día la pueden mirar. Pero dígame. El Desquite. A ver, ustedes, a todos, les pregunto en general. A ver, a ver. Sí, a ver. De fregadita. De sí. Fregadita. ¿Llegaron al clímax alguna vez? Y para la mujer es más fácil, me es parece. Es re fácil. Para la mujer es re fácil. Mujer es fácil. Ideal. Y sí. Claro. Y sí. Hay teléfono. Tenemos sí, un teléfono. Totalmente. Yo creo que para la mujer es mucho más. Corre, Vero Millones. Creo que para la mujer es mucho más fácil y gratificante la frotadita. Ya lo que... tiene, ya lo tiene. Pero, frotar es que frotarse contra alguien. Espere, claro. Tenemos a alguien del otro lado. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Quién está del otro lado? Juan José. Juan José, ¿de dónde hablas? Hola, Juan José. Bueno, ¿de dónde sos? ¿De San Miguel? Un par de cositas. Pero, ¿de dónde sos, Juan José? De acá, de San Miguel de Monte. San Miguel, ah, perfecto, perfecto. Por favor, pregunte nomás. Sí, a esa chica que habla de sexo y a todo el grupo, incluso a usted. Simonetti. Sí. El otro día toqué el tema este de que yo en una noche con 54 años sí. Podía llegar a tener sexo 4 o 5 veces. Sí. Y sonó como medio que estoy mintiendo, como... No, por favor, mentira, no, fue sorprendente. Pero durante a lo largo de toda una noche, 4 o 5 veces... Más que nada hay que tener ganas. No digo que sí, físicamente sí, sí. No funcione. Hablemos de una buena previa y con cierta silencia previa. Claro, y muchas ganas y mucho entusiasmo, sí. Sí, también bueno. Hablamos de sexo tántrico. ¿Se acuerdan que incluía mucho de esto? De sí. La previa, de la estimulación, de sí. Tener a la pareja como una deidad. ¿Se acuerdan? No, pero lo mío en este caso es diferente. Son con eyaculaciones. Claro. No una célula de eyaculación como el tántrico. Uh-huh. Claro. Bueno. No evitar la eyaculación, sino... 5 veces en una noche eyaculando y todo. Sí, sí. En primer lugar, que uno tiene un nivel medio, soy técnico agrónomo, estudié algo de veterinario en Corriente Capital. Ajá. Y ustedes son un grupo de profesionales, cada uno en lo suyo, y sería una falta de respeto de mi parte hablar cualquier palabra. Por favor, pero usted mande, nosotros opinamos sobre cualquier tema con una libertad que incluso nos tendría, por favor, si nos juzgaran por eso nos tendría que matar, déjese de hinchar, hable con total libertad, amigo. Bueno, y después que tampoco mencioné que lo hago todas las noches, todos los días, ¿no es cierto? Bueno, segundo lugar, hola. Sí, sí, sí. Manuela, el otro día mencionaste algo que me dejó cierta inquietud. A ver. Porque te preguntaron sobre una fantasía que tenías que hacer por un día y vos dijiste... Te lo pregunto con todo respeto. Ah, ser hombre, dije, ¿eso? Sí, para poder eyacular y ver qué sensación se sentía. Sí. ¿Y por qué esperar tanto soñar si la eyaculación femenina existe, producida por las glándulas de Skene? S-K-E-N-E-E. ¿Cómo? Repetime. Glándulas de Skene, que producen líquido seminal similar al masculino, pero sin... Si es seminal, estamos complicados. Voy a embarazar a alguna mujer, me parece, o a algún hombre. No, es un líquido, pero que no contiene... Claro, similar al masculino, está muy bien. Similar al masculino, sí. Produce la curación femenina, te puedo asegurar que abundante y mancha bastante la sábana. Ajá, o sea, sí, depende de la mujer también, ¿no es cierto? Siempre no son casos particulares. No es lubricación normal. No. No es orín tampoco. Claro, claro. Claro, es eyaculación. Sí, hay muchas mujeres que les pasa. No es mi caso. Y igualmente considero que no debe ser lo mismo la eyaculación masculina. Ajá. Qué sé yo. O sea, tener un órgano exterior que sí segrega con tanta potencia un líquido, me parece que es como una experiencia, bueno, bastante única en los hombres. Más allá de que sí, las mujeres pueden eyacular. Eso sí, no lo negamos. Te hago una pregunta, ¿cuánto crees vos, porque yo estudié algo de fisiología en la facultad, ¿cuánto crees vos que mide el clítoris? ¿Que mide el clítoris? 5 milímetros, de entre 5 y 8 milímetros. No. Llega hasta medir hasta 22 centímetros porque va hasta el interior. Pero pará. Pero vos estás hablando de los nervios. Epa, de los nervios que se conectan con el clítoris. La anatomía fisiológica del clítoris llega a medir hasta 22 centímetros. ¡Ah, para pucha! Claro, pero no está bien, por fuera, ¿no es cierto? Claro, no, claro. Tiene tantas terminaciones nerviosas, claro, como la cabeza del pene. ¡Epa! ¿Sí? Sí, efectivamente. Es un pene en miniatura. Claro, exactamente. Bueno, en 22 centímetros no es ninguna miniatura, le digo. En comparación con el mío anda bastante bien, ¿eh? No, porque también existe la clitoromegalia, ¡apa!, que es el agrandamiento del clítoris. Son como, sí, penes chicos. Mirá, eso no lo sabía. ¿Eh? ¿Cómo es el nombre técnico? Clitoromegalia, o sea, clítoris grande significa. Clitoronegalia. Clitoromegalia. Estamos tomando nota. Estamos anotando todo. Perfecto, ¿eh? Bueno. Muy bien. Que es cuestión las glándulas de Skene de buscarla, estimularla, así como hablaste el otro día del punto G. Sí. Ponerlo en práctica, o no sé, te va a dar muy buenos placeres. Ah. Poner, sí, ¿cómo me repetís? Poner en práctica es... Poner en práctica eso, porque incluso hay mujeres que lo descubren ya de grande, nunca le había pasado. Incluso llegan a pensar que se orinaron encima y no es así. Claro, sí, famoso, sí, a todos. Bueno, amigo, muchísimas gracias por llamar. Verdaderamente un faro de conocimiento. Sí, vamos a seguir investigando sobre el clitoromegania. Clitoromegania, ¿qué con esta clitoromegania? Nunca sé dónde. Manuela, por favor, no muestre la hilacha. Ya lo buscamos. Señor Simonetti, le digo la última y terminaría. Por favor, la que quiera. Yo no hablé tampoco de 3 minutos ni 2 minutos, como usted lo mencionaba con su compañero ahí delante, Manuela. ¿De qué? Una vez que hablamos de masturbación. Sí, yo en 3 minutos ni comienzo a citarme, le digo la verdad. Mire. Yo soy de resistencia. Mire. De resistencia. Bueno. Sí, porque, mire, practiqué 20 años maratón. Ajá. Y en el organismo, cuando uno practica muchos años, corre, se desarrolla un sistema cardiovascular muy bueno y aumentan el número de mitocondrias, que son productoras de energía, sí, a nivel muscular, intestinal, corazón, pulmones. Sí. Porque yo tengo 54 años, pero hay que ver qué edad metabólica tengo. Qué edad, claro, claro. ¿Me entiende lo que le digo? Claro, 100% lo entiendo. Bueno, y desde ya los voy a seguir escuchando. Por favor. A nivel gastronomía, sexual, en todo nivel. Perfecto, pero... a veces podemos mezclar la gastronomía con el sexo y... Sí, porque felicidad hay comida afrodisíaca. Claro, obviamente. Por ejemplo, pistachos y todo lo demás, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias, José. Gracias, muy amable. Gracias, gracias a vos, José. Un faro, nos pintó la cara. La verdad, nos pintó la cara. Faro. Yo voy a decir algo polémico, Tito, a pero... ver. Yo si me propongo, no, así no te, como... No, pero escuche porque me hizo sentir un poco raro el oyente. Raro necesito que... la opinión de otro hombre, necesito la opinión a de ver, otro decime, hombre. A ver, decime, si usted se propone... Sí. Me toco y termino lo más rápido posible. ¿Cómo me toco y termino lo más rápido? Me toco y termino lo más rápido yo posible. Yo te planteé la situación. La cosita es esta. Estás excitado. Si sí, estoy excitado. También estás tomando una cerveza con alguien. Sí. Por ejemplo, ¿no? Suponete, saliste con una chica, la chica te gustó un montón. Sí. Están tomando una cerveza, vos estás como muy cebado y de repente decís, bueno, voy al baño, hago lo mío lo más rápido que pueda y vuelvo como para descargar un poco y volver a pleno. No, no, no. Situación. No. ¿No podés? 3 minutos no podés. No le pongo el contexto de bar. No. Si, ¿cuánto es lo más rápido que puede? Si usted se pone las pilas y... Bueno, nos fuimos atrás a una alguna vez. Fuimos. Yo deduje que en 3 minutos, pero puede ser como... Vamos, como el programa de Utilísima, 3 minutos. Y quiero contar que 3 minutos, quiero decirle que es... 3 minutos es aproximadamente esto, así. 1, 2, 3, 4, 5, así 180 veces, ¿eh? Ojo, digo, porque 3 minutos de acá ahora parece un montón, pero es un tiempo. Son 3 minutos, ¿sabes? Para mí, escúchame, los pasillos de los canales, los pasillos de los canales y los recovecos de la radio, ya te lo dije todo. No, pero claro, con super yo estuve en un baño, por ejemplo, y han temblado las cortinas. Por supuesto, viejo, por supuesto. Yo lo vi y bueno, y alguna vez. Pero por supuesto, usted no se va a hacer cargo. Yo en 3 minutos, si es necesario, si me pongo las pilas, 3 minutos me sobra. Yo también. Fuerte el aplauso para mí. Gracias para mí. Si me lo propongo. Si me propongo más. Yo también. Si me lo si no, bueno, a ahora ver, parece vamos, que todo. Si hay un competín, se estira. Yo, uno y medio. Si hay un competín, se estira, ¿sabes? Bueno, se corta. No acuerdo, pero... ¿Cómo? Si hay un copetín en el medio, se corta. Uno se distrae. Se estira. Uno tiende a la distracción. Sí, viste que uno dice, me tomo un scotch. El alcohol es muy agraciado. El scotch se corta un poco. Somos agraciados hasta cierto punto con el alcohol. Después ya juego. Bueno. Hay que excederse. Hay señoritas que no toman alcohol. Y eso, digo, vamos a tomar una cerveza. Yo desconfío de la gente que no toma alcohol. Sí, obvio. Desconfío. No, de una señorita, ¿qué desconfía? Y no sé, no me das mucha confianza. O sea, vos una cerveza. Si yo salgo con un chico a tomar algo. ¿Podemos tomar y una yo me cerveza? Pido una cerveza y se pide un jugo. No, pará. Ya está. Si yo te invito una cerveza, ¿vos tomás? No, yo les agradezco. Okay. Esta no tiene más. Si tomo cerveza, o sí. Un scotch. Te invito un scotch, ¿tomás? Sí. Sí. Desconfío. Listo. De la gente que no toma alcohol. Ah, bueno. Eso simplemente. Bueno, amiguitos, a ver, pare. Sí. Dejes. ¿Qué? A mí me pasa al revés. Está aguantando la risa. No. ¿Qué pasó? A mí me pasa al revés. Dice que usted con el alcohol más rápido todo. Desconfía de la gente que toma alcohol. Desconfía de casi todo el mundo. Escúchame, ayer me llamó una chica después de 6 años que se había enojado mucho conmigo. Hasta se te enojan a vos. Ha puteado, qué sé yo. Claro, entonces le digo, me pone contento que me haya llamado. Y le digo, se nota que te olvidaste de lo que pasó. Me dijo, ni quiero hablar del tema. Te llamé por otra cosa. Durísimo. Epa. Dije, todavía están con él. Escúchame, ¿qué te hice? ¿Me puedes explicar qué pasó esa noche? Me dijo, no, te vi raro. Te vi loquito. Upa. Y yo había tomado... No voy a decir la marca. No, encima bien, tomé no, una no, Rabi, una Rabi ella, de la marca, ¿viste? Ella pensó que habías tomado cosas más fuertes. Claro, pero como yo me puse loquito, me puse... Desaforado. Se puso entusiasta. Sí, estaba loquísimo. Ah, bueno, pero loquísimo, pero como... Pero porque me calentó la situación. Claro. O sea, caliente de claro, de la tipa pensó que yo estaba, no sé, una... Bueno, no lo voy a decir, pero... y bueno, quedó como... Bueno, me hace el chamullo que quedó asustada. Por favor. Ya pasaron unos muñequitos. 6 años pasaron. Claro. Pero digo... 6 años, un llamado después. ¿Qué pasó años? Que me llamaste? Me dice, no, quería saber de quién era este número. No. Digo, ¿seguir viviendo en la misma dirección de Villaluro? No. Sí. Le digo, me tengo que hacer una limpieza de cutis. Y vení que te la hago. Epa. Digo, pero me cobras como el mejor, ¿no? Por supuesto, bueno. Me dice, pero mira que estoy cobrando la limpieza tanto, no te da problema, yo te voy a dejar la propina y todo. ¿Y fuiste? No, todavía no fui. Ah, ¿vas a ir? Voy a ir. Uy, quiero escuchar el final. Bueno, el martes voy a ir, Villaluro, así que Villaluro me está esperando. Chicos, excelente. La vida es una sola. Y después se va a ver, y después se va. Escúchame, ¿alguien se enoja si yo invito a tomar algo a Manuela? ¿Alguien se pone celoso en la mesa? ¿Cómo vas a preguntar eso ahora después tenemos de llamarlo mesa, hecho 15 veces? Por favor, recién ahora lo voy a preguntar eso. Ahora lo blanquea. Chicos, quiero que después a lo último les quiero preguntar una cosa. Yo creo que Tito tendría que ir a tu cumpleaños. Pregúntenos ahora. Perdón, ¿qué cumpleaños de quién? Perdón. ¿Cumpleaños de...? Cumple Vero. ¿Cuándo? Cumple Vero el viernes. Y los festivales. ¿Vero, vos sos virginiana también? Sí, porque vos también. ¡Qué fuego, Dios! Fuego puro. Brasa, sos una brasa. Sí, sí. No lo sí. sé. Un calor. Sí, cuando dice, ay, yo lo sé, pum. ¿Viste? O sea que cumplís el 12. Sí, porque vos también. Cumplo el 11. Ah, mañana. Y bueno, vayan y festejamos. Usted cumple el 11, igual que de mis mejores amigos. ¿Y dónde vamos a festejar? ¿Quién es tu mejor amigo? Vamos a un ¿el departamento de quién? ¿Eh? No, no, yo convoqué en un bar amigo. Ah, en un bar. Sí, sí, sí. No, nosotros por ahí 4 o 5. Cheto se viene, es un bar cheto de acá, claro. Paremos de unos amigos. ¿A dónde? Bueno. ¿Cómo se llama? Dígalo. ¿Vas ahí, Manuela, vos? Se llama The Steve y queda en El Salvador, 4968. Ah, acá nomás. Sí. Ahí, a la vueltita. Entre Borges y Tames. Bueno, pasémonos los teléfonos. Vamos a ver. Todos. ¿Todos quién? Sí, a festejar el cumpleaños y a probar de el De Tito pate. Y de Vero. Ahí es. Claro. Qué lindo. Titero. Claro. Hacemos un ¿vas a estar vos, Federico? Claro, yo llevo un evento, después voy a la las una. Simonetas vamos. Las Simonetas vamos, por supuesto. Ah, bueno, Tito, bueno, bueno. El viernes, bueno. Pero te quiero ahí el viernes. Serio, escúchame. Yo te paso la dirección. Habemos un Tito. Bueno. Habemos un Tito. Dale. Sofía Pizano está viene, me acaba de decir que viene, que es con bueno. Quien habla. Sofía Pizano, si me ve como estoy vestido, seguro que me pone un 4. Bueno, y, sí. 4. ¿Por qué no me perdona la vestimenta? Yo porque vengo a laburar. Ella es muy exigente consigo misma y además trabaja de. Claro, de diseñador en textil. Entonces, supongamos que yo otro día fui a la tele y me luqué acorde a la situación. ¿A dónde fuiste? Estuve en Duro de Domar, estoy saliendo en la propaganda todo el día ahora. Mira, no te vi. Sí, sí, sí, hoy le dije a alguien Tito Sueldo y dijo, sí, sí, Tito Sueldo. Ay, claro. Claro, ¿qué estás hablando? ¿Qué me explicas? Toda la madrugada y todo el día la propaganda de Canal 9, lindo. Me encantó porque decía, extraño a Tito Sueldo. Bueno, todo el teléfono en casa, ¿viste? Está saliendo por la tele, bueno. Mirá vos. Lindo, lindo. Impecable, Tito. Vamos a volver, vamos a volver. Volvamos a tu columna. Sí. No, una cosa que llamó Rosa, porque te escuchó a vos. ¿Rosa? Sí. Rosa, me dijo. Maravillosa. Que escuchó a Tito y que dijo, ay no, pero también escucho La Hora Doble, así que manda un saludo para todos. Ah, bueno. Si quería yo no comparto saludos. Si a mí me manda un saludo, me mandan un saludo. Si bueno. Me mandan a Tito, a Tito. A Tito me venga así y a La Hora Doble. Ese bueno. Saludo de segunda selección. Bueno, bueno, agradece. Bien, Manuela. Manuela, ¿vas a poder recuperar el voy tema? A poder. Estamos, sí. Bueno, volvemos un poquito al eje. Sí, volvamos. Volvamos al eje. Estamos hablando del Mundial de Sexo Simulado, que es un mundial que se lleva a cabo en Estados Unidos una vez al año. Es una competencia en la que van a participar las personas y simulan tener sexo, simulan el clímax, simulan poses, simulan todo lo que tenga que ver con prácticas sexuales con un objeto o una persona. Los simuladores del sexo podría ser la película, ¿no? En algún momento capaz que sí cobra más entidad. Por supuesto. Chris Treu, que es uno de los organizadores y presentador de este evento, dijo que este evento es una celebración al sexo. Claro. ¿No? Que mira. En muchos casos resulta educativo e inspirador. Y si vos te pones a pensar, sí, viendo los videos yo me di cuenta que hay poses o hay movimientos que hay tips. Indican, sí, que indican, bueno, si por ejemplo, si es una persona que, no sé, más introvertida, que quizás tiene ciertos pudores, tal vez al ver, por ejemplo, ¿no? Una mujer que ve a un hombre que está haciendo una performance en la que está simulando una masturbación puede aprender cómo sujetar el pene al momento de la masturbación. Claro. Aprender de ritmo, aprender de... Tito, nos miramos. Casualmente cuando dijo sujetar el pene nos miramos. Porque ¿qué tienen para contar? ¿Es un tema polémico o no? Es un tema polémico. ¿Usted tiene alguna opinión respecto a cómo sujeta el pene, gran porcentaje, no decir todo, pero de mujeres? ¿Cómo me agarro yo? ¿Cuándo? No, no, no, usted no, no usted hizo no. El ah, hizo el acto, hizo el acto. Ya entendí. ¿No siente, sí, no siente que a veces no saben... agarrarlo. Manipularlo. Sí, no, yo cuando veo que empiezan a dar vuelta, vení para acá. Y ¿a usted ahí, explica? No, para que tome confianza. ¿Usted es el pedagogo? Para que tome confianza. O peneagogo. O me siento al lado... Me siento al lado y la manito. Fíjate la mano que tengo. Esto es así. Un racimo de... No, perdón. Y hace la aranita. Hace la dice, mirá la mano arañita. Que tengo. Cuidado con la araña. Da miedo, No. Cuidado con la araña, no, de verdad. Entonces, no, y explica. Esto se hace así, te dice. ¿Verdad? No, te dice... Educa, Tito educa. Yo digo, cuidado con la araña. Y me dice, cuidado con la manopla, nena. Hizo ping... Así que no hay que apurar porque te ganan de mano. No hay que apurar. Ojo, pero Tito, ojo al piojo. ¿Usted tiene algún tipo de queja al respecto? No, para nada. Para nada. Pero okay. Sí es. ¿Me puedo sentar al lado de Manuela para hablar de este tema? Supuesto. A veces pasa, lo que pasa es que no le va a andar el micrófono. A veces pasa, Tito, es que no respetan el eje natural que tiene. Claro. Quizás, claro. El eje natural. Generalmente todo pene, esto te voy a decir, y esto es cultura. Sí, sí. A ver. Anoten, por favor, agarren papel y lápiz. Anotemos. Todo pene apunta hacia un lugar. Claro, puede haber bomba. Todo pene apunta hacia un lugar, no importa cómo, si tiene cómodo, pero apunta hacia un lugar. Si no se respeta la línea de la puntada, el pene tiende a sufrir. Claro. A sufrir. O sea, si un pene que punta al noreste, usted piensa que es lo mismo agarrarlo con toda su fuerza y mantenerlo en una línea sudeste o sudoeste. ¿Por qué quererlo cambiar? Claro, eso genera cierta contracción que termina en dolor. Jaqueca. Sí. Es que es como pensar que es una palanca de cambio, ¿no? Exacto. Tipo, voy metiendo el cambio, primera, segunda, no. Hay que seguir la línea natural. Si está posicionado en primera. Exactamente. Primera. Exactamente. Sí, segunda y así. Bancarlo. Sí, pasa lo mismo con las mujeres. Quizás, por ejemplo, también, si vos ves una mujer que está haciendo un simulacro de que se está masturbando, puedas entender quizás qué dedos usar, cómo mover la mano. Puede ser, sí, yo comparto con el organizador de que puede ser educativo. Llamemos al organizador. Yo ¿qué? Manifesté una queja concreta y usted no es muy concreta en su queja. A ver. Dices, quizás si vieras alguna, sabrías cómo manipularlo. No, es que, por ejemplo, pasa, yo te puedo decir, no sé, con dígame, experiencia con hombres. Claro, cada uno que quizás como que piensan, por ejemplo, posicionan los dedos pensando que el clítoris está acá, por ejemplo, en un bueno, lugar, y está unos centímetros. No, pero eso es por, ¿sabes? No, para. Pero también hay que hablar, yo te escuché tu reclamo, no vengas a decir que el mío es medio válido. No. Si me está masturbando un digo que labio, digo, no me voy a excitar. No, pero digo que eso es demasiado neófito. No saber dónde queda el clítoris es demasiado neófito. No te creas. Ya pasó un punto suspensivo, no te creas. O sea, me está dando un porcentaje de razón. No te creas. A ver, Vero, sí. Somos dos mujeres hoy. ¿Pasa o no que se desorientan? Sí, o que quizás tal vez se olvidan del clítoris y piensan que penetrando con los dedos se están masturbando de una manera satisfactoria para la mujer. Claro, no. Y eso está bien. Yo no estoy echándole la culpa al hombre y bla, no, bla, sí, bla. Échele la culpa. Es difícil. Hay una falta de educación sexual en ese punto. Importante. En el de pensar que la mujer lo único que disfruta es la penetración, igual que el hombre. No. Ese elemento llamado clítoris, que no sé si lo conocen, es muy importante. Sí. Es clave, no importante, clave. Clave para usted, no para todos. No, clave. Es clave. Es clave. Mirá, no. ¿Ves por qué? Es clave. Vamos. Clave. El clítoris dice es clave. Mire, clave. Voy a remitir a las mitocondrias. Las mitocondrias. Nuestro oyente. No. Hola, loco, nos dice. Nuestro amigo Sergio Rodas. Hola. Hola, me gusta Sergio. Leer el diario y lo llevo en práctica, dice Aldo Braichetti. Muy bien. Bueno, listo. Aníbal Lozano, un minuto, ¿verdad? Anotamos esto y ya seguimos. Sí. Aníbal Lozano dice, un poco de limpieza no viene mal, así que barrer se ha dicho, caray, muy bien. Perfecto, esos tres quería mencionar nomás. Bueno, perfecto, sí, hay mucha falta de conocimiento, no sé a qué se debe, pero también está el, por ejemplo, el que escuchó alguna vez que hay que introducir un dedo y hacer como el movimiento de vení para acá. Que eso está bien, sí, pero hay algunos que es como que no es un batidor, no es una cacerola, no es un batidor. No es un batidor, no es una cacerola. Paremos un poco. Sí, bueno, lo mismo tenemos para decir nosotros. Bueno, lo mismo para decir nosotros. Es que sí, yo creo que las quejas son igual de válidas. No es como para esos jueguitos, esos videojuegos de olimpiadas que tenías que agarrar el joystick y hacer taca taca taca taca taca. Otra gran confusión que hay es pensar que el clítoris puede ser estimulado igual que el pene. No es un pene, salvo no el del pene. 22 centímetros, tiene, que es el amigo de Juan José de San Miguel del Monte, pero... Que por suerte era para adentro, porque te llega mal, llega con un clítoris, ¿no? Tito quiere decir lo suyo. A ver, no, Tito. Sofía Pizano lo está escuchando. Cuando dijo sépalo. Cuando habla de las manos y de los dedos, que no pueden está llegar... Está mostrando, viste, como un... Mirá mi racimo de chorizo, ¿eh? Las manos, no, tiempo. Yo digo, entonces la tengo al pepe las manos, porque... No. Tito, con esos dedos, la verdad que hasta a mí me tienta, por favor. Hasta vos te da vergüenza. Hoy lo traje el anillo, porque el otro día se me quedó el anillo pegado acá. Mejor. ¿Sabías? Vamos a sacar una foto para que los oyentes. No sabía. Vean. ¿Qué es lo que sabía? Vamos lo a que, sacar ¿qué, una foto qué, a qué la tengo la que saber, Tito, por favor? No, que el otro día saqué un anillo. ¿Cómo? ¿Te acordás que viene con un anillo en el dedo? Sí. En el dedo en el medio, bueno. Sí. Y siempre me queda un anillo en la mano. ¿Sí? Por eso tengo tantos. Sí. ¿Y el anillo para lo perdido? ¿A dónde te quedó el anillo? No, ahora no sé. Se me habrá quedado en algún lugar porque... No, Tito, por favor. No, cualquier cosa. Porque... ¿Viste? De repente, uy, el anillo. No. Anda a buscarlo porque pobre chica. Sí, ¿a dónde? Tito, a la no calle sé, Libertad. No sé, salí con chica que te hace... te hace la propósito. Dice así, pum, no volvió más. Buah, muy fuerte, Tito. Es fuerte. Mira, lo veo, es una noticia... Yo ya estoy tuiteando para los oyentes para que vean la mano de Tito. Uy, sí, sí, es tremendo foto. Lo que la está mano, contando la Tito. Mano de... claro. Es tremendo, perdí un anillo y no sé dónde. No sé dónde. No, pero... es la frase del año. Eso por chicas que hayan conocido a Tito, empiecen a hurgar los las cavidades, porque quizás tengan un metal... que suene en algún detector. ¿Te imaginas que vas pasando fuerte por el detector de metales en el 6 y diga, perdón? ¿Qué estás traficando? ¿Qué estás traficando? Y no la, y la el anillo que hacer de Tito. De, bueno, nada. No, es muy terrible. Es muy terrible. ¿Cómo por está favor? De uñas, Tito? No, no corta, no, nada. No, lo tengo. Imagínate, con esos dedos tiene la uña larga. No, lo tengo. Más madera, ¿no? Sí, sí, son muy grandes mis dedos, la verdad, yo los veo como una son cosa. Grandes tus dedos, Tito. Sí, pero acorde está. ¿Crees que tenés un tratamiento, perdón? Usted, Tito. Sí. Era muy fuerte lo que le iba a preguntar. Sí, sí. Pero bueno, no, eso no me molesta. Bueno, ¿alguna vez practicó el onanismo hacia sí mismo? No. Con una... Ok. No. ¿Tiene miedo a sus propios dedos? No. No, nunca me... No sé, nunca se me había ocurrido, ¿no? Ok. Ahora sí, con el... Ahora ya con, se te ocurrió. Con lo que... No. Nunca estoy solito, chicos. Tito. Yo tengo que estar solito, estoy acompañadito. Por supuesto. Me gusta que Tito use el diminutivo. El diminutivo. Bueno. Se aparece con esa mano, ¿viste? Acompañadito. Bueno. Bien, bueno, a ver, Manuela, terminemos. Sí, volvamos un poco. Mundial de sexo simulado, ¿cuáles son las reglas? Porque obviamente, como una competencia mundial, tiene ciertas reglas. Sí. La regla es que tiene que ser sí o sí. Nunca define por penal. Individual. Sí o sí individual, tiene que sí o sí pretender tener sexo con un objeto o una persona. Un objeto también. Exactamente. Sí o sí tiene que usar ropa, no pueden estar desnudos. Mira. Quizás puede ser, por ejemplo, claro, no sé, calzoncillos y remera, ¿no? Pero ropa, nadie puede estar desnudo. Mira. Y este es el gran pro para mí de esta competencia, es que vale tomar alcohol para motivarse. Sí, está bien. A mí me parece una idea genial, por ejemplo, para salir con amigos, poner una despedida de solteros, lo que sea, y hacerlo subir al que al que se casa. Hacer un mundial. Emborracharlo de sexo. Claro. Y hacerlo subir. Genial. Bueno. Es un plomazo. Bueno, no, la despedida de solteros son plomazo como concepto, te las discuto a muerte. Las odio a todas, me parece una tontería. Hagan salir, si quieren salir, salgan. Salgan, pero no rotulen el como otro día en el show tuvimos. Mira, vinieron entonces todo un grupo de chicas a ver el show y así arrancaba la salida de despedida soltera de la chica. Bueno. Que arrancó con risas por lo pronto. Bueno, después, en esta competencia que tenemos, los participantes de la competencia es, por un lado, el jurado, que son 6 personas, hay actrices porno, demás personas relacionadas al sexo y a la actuación también, ¿no es cierto? Sí, claro. Después, los participantes son docenas de personas que van a esta especie de competencia, se anotan y van pasando al escenario, y el público son, obviamente, adultos, y la mayoría son fanáticos del onanismo. Ajá. Yo creo que deben ir como para juntar material. Más conocido como pajeros. Exactamente. Era una linda forma de decir, bueno, la tribuna está llena de pajeros. Sí. Bueno, ¿qué es lo que se evalúa? O sea, ¿qué te hace ser el ganador de este mundial? Sensualidad. Sexy, un movimiento sensual, sexy. Azul. No, lo que se evalúa es la creatividad. Te iba a decir. La originalidad. Y la verosimilitud. O sea, tenés que ser creíble en lo que estás haciendo. Si vos de repente estás haciendo como que un pene te penetra el oído, difícil de creer. La verosimilitud tiene que ver con usted. Ay, qué divertido. Somos primas. Somos primas. Bueno, el representante de este mundial dice: los que piensan que a este lugar vienen a competir personas que no tienen sexo y que no entienden nada y que es como la única forma que tienen de hacer alguna actividad relativa al sexo, se equivocan. ¿Por qué? Porque cuanto más bueno seas simulando, mejor vas a ser en la práctica real. Por ejemplo, mira. Sí, hay gente que el clásico que hace, que toca la guitarra, que vos ves que no tiene ni idea. Ahora, si alguien lo hace bien,

spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. We both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. If I feel, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm going through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Have to see me go. We're sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day? Crawling back to you. Never thought I'd call and when you better feel. Cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm going through. Crawling back to you. If this feeling flows both ways. Esta piba, ¿dónde está Manuela? Seguro que fue vergüenza, al baño. Vergüenza total. No utilizó el momento que debía. Vergüenza, vergüenza total. Claro, bueno. Hay mensajes que envidia me provocan que puedan simular. Yo siempre termino amoratando la gallina. Bueno, finísimo, ese ¿no? Sergio Rodas. Muy fino. Que puedan simular. Que... Ah, el mundial de la fregona, claro. El de la fregona, sí. Ah, yo no la disfruto mucho. Ojo, hay ropas y ropas también, para la fregona. Ropas y ropas. Claro. Por ejemplo, el jean no ayuda. El jean para mí no ayuda. El jean no ayuda. Para la fregona... Para no. El hombre no creo que no. Para el hombre peor. Para mí es peor. No, para no. Y para a mí mujer. A veces me da... Para las chicas me da a veces me da un poquito. Con el cinturón, por ejemplo, cuando viene toda esta parte, ¿viste? Claro, es más difícil. O sea, el cinturón, sí. La fregona, sí. Mejor. Lo mejor es ropa... Jovineta. Jovineta para... Va. Para fregona. Para fregona va jovineta. Sí, pero la jovineta es muy cebadora. ¿Cómo se va a el jean como que te contiene. Claro, pero no está bueno que te contenga. ¿De dónde está bueno que te libre. Contengan? Depende que el contexto. ¿Qué contexto? Y por ejemplo, si sos un adolescente chico, preadolescente y ya estás teniendo tus primeras prácticas, está bien que por ahí el jean ponga como un manto más de piedad. De marco de, claro, de distancia. Claro. No entiendo, insisto. Explíquemelo. Bueno. Manuela, eso estoy diciendo. Por ejemplo, tenés 13 años, no querés tener sexo porque no te da confianza todavía, lo que sea. El jean es como que te permite un poco más Es como un poco más de cinturón de castidad, si se quiere. Que el jogging, no, el jogging bueno. Está a un paso de ya está. No, a un paso de ya está está la calza. Bueno, la calza es el equivalente del jogging de los hombres. Oh, el camisón. No, la calza camisón, no es el camisón. Camisón. La calza no es el equivalente. ¿Quién usa camisón? Movilizo de eso. Yo no uso sé. Camisón. ¿Vos usás camisón? Mira, yo tengo un camisón. Te hiciste la canchera y disputaste la mesa misma tu contradicción. ¿En serio? Tengo un camisoncito de Mickey que me encanta. Y lo uso a veces. Está bien. La sensualidad. No, porque... no, pero es muy sensual. No, voy a venir en camisón. El personaje más pelotudo que Mickey no hubo en el mundo, en la historia. No, porque yo uso cosas que ya no uso, ¿entendés? La musculosa que ya no uso, la uso claro, para dormir. Sí, yo también. Esto. El short que ya no uso, lo uso, ¿entendés? No lo compro como tal, como pijama, como camisón. Pero te los regalan. Ese camisón. Esas son cosas que los regalaron. Sí, es verdad. Pijamas me regalan. Sí, no, nunca es verdad, me voy a comprar. Yo no voy a comprar. ¿Me voy a comprar un pijama? No, necesito no un camisón, no. No, no es el caso. Mi abuela, cuando yo me vine a vivir acá, me regaló sí, el camisón. El camisón. Hasta los tobillos me llegaba, te juro. Era de seda, hasta los tobillos tenía como... ¿Tenía bata o no? Como un crochet acá en el pecho que cubría todo. Entonces no había manera bien, de bien que cerradita. Seas sexy usando eso. No, era terrible. Yo podía no depilarme si quería, nadie se daba cuenta. Porque hasta el piso del camisón. No, tremendo. ¿Usted tiene pijama, Tito, a todo esto? Perdón que no... ¿Cómo duerme, no, Tito? ¿Calzoncillo? No. ¿Completamente desnudo? Sí. No, ahórreme la imagen, Tito. El único ¿vos miedo, preguntaste? El único miedo que tengo, digo, si algún día, viste, porque uno no, nunca sabe. ¿Qué puede pasar? De que pueda partir. Que ponerle, de golpe quede desnudo. De que pueda partir y me encuentre en bola desnudo. Tirado. Pero está muerto. Pero ya está muerto, no pasa pelota. Nada. Claro. Perdón. Para la gente que está escuchando. Sí, perdón. Pero me saco todo porque como viste te pone bota. Morir en pelota. El jean. Me encanta. Es el título de la siguiente película. Morir en pelota. Pero bueno. Morir en bola. Hermoso. Ay, me voy como vine al mundo, chicos. Claro. Es lo más natural que hay. Está bien. Bolillero. No gasten en tijeras bolillero. En cortar la ropa. Porque viste que viene te cortan la ropa. Ah, obvio. No. Hacen un bollito y la tiran a un costado. No. Ojo, no se apure. No voy a morir con el traje puesto. No circuncidan, a ver, ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadore es... Florencia Magalí. Perfecto, Florencia Magalí, le estamos mandando un mensaje para... Yo como arrastra. Florencia Magalí. Las Simonetas estamos que nos dormimos. Magalí. Sí, porque estaba leyendo desde lejos. Las Cipolitaki y Simonetas hoy. Está, bueno, ¿qué pasó? Ahora le mandamos un mensaje para que nos pasen todos los datos. Genial, qué rico helado te vas a comer, Florencia. Sí. Muy rico. Qué rico lo que te vas a comer, usando el objeto directo. Ja, ja, ja, ja. Bueno. Ay, quedan 56 minutos para que empiece ya. La salada está de moda, creo que es el momento. Mañana se reincorpora al plantel Martín Requimusi, que le mandamos un gran beso. Sí, abrazo. Saludos. No, nada, tuvo una indisposición puntual. Normal. Nada grave. Estuvo Vero Milione con nosotros, gracias Vero. Qué lindo estuvo Vero. Saiz. Gracias. Y Darío Góngora, Arias El Pulpo, estuvo en los controles. Y los dejamos con Dani Santibáñez, con Tito Sueldo y con todos los amigos de la sala de Está de Moda. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por Radio Espléndida M990. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme. Porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor. Con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6. Con la conducción de Daniel Santibáñez. La salada está de moda. Por Splendid, AM 990. Todas las voces.